el deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en OIZ Radio, Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de OIZ Radio 4G, Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM y Elche 104.4. En esta jornada, en este resumen deportivo del día lunes 30 de mayo del 2016. A contar desde instante y hasta las 2 y 25 aproximadamente, todo el resumen deportivo correspondiente a este día lunes, sobre todo el Hércules de Alicante, que sigue vivo, que se mantiene en la lucha de promoción buscando el ascenso a la segunda división del fútbol español. Y comenzamos de inmediato nuestro programa, y para hablar del Hércules de Alicante nos encontramos en nuestros estudios in situ con nuestro compañero de la web Alicante Opinión, Jairo López, en la sintonía de Deportes al Día y a través de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G. ¿Cómo estás, Jairo? Muy buenas. Muy buenos días, Juanma. Muy contento por la victoria. Se te ve contento hoy, se te ve radiante, chaval. contento. Un pasito, pero bueno, todavía quedan dos más. ¿Lo del corte de pelo era por algo particular o ha sido coincidencia? Porque como todo el mundo se inventa cábala a esta altura de las competiciones, yo digo, a lo mejor Jairo se ha cortado el pelo porque ha ganado el Hércules y sigue avanzando, ¿o no? No, me he cortado el pelo porque aquí en Alicante ya hace calor. Pero bueno, si se asciende, tengo una apuesta por ahí en la que se supone que si logramos el ascenso tintarme el pelo de azul. Así tintarte que, el pelo de azul. Si sube, te doy permiso para que subas fotos a redes sociales y la gente vea que lo cumplí. Sí, señor, lo estaré esperando entonces. Ojalá que el Hércules pueda ganar y pueda meterse a la segunda división. Solo por verme el pelo, ¿no? Por verte el pelo, obviamente. No, y porque también el Hércules esté en la segunda división. Si Alicante se merece fútbol de segunda, Alicante no puede tener un representativo en segunda B, tío. Tiene que jugar en segunda división. Exactamente. A propósito, enhorabuena para mis amigos del Alavés. Tengo muchos amigos ahí en Vitoria. Me gusta la afición del Alavés, cómo viven los partidos cuando vas a Mendizorroza. La verdad es que es una pasada ver cómo es el ambiente que se vive de fútbol. Y al final lo que decíamos, un poco broma en serio, de los aportes de los clubes que son toda una tradición en el fútbol español, que no pueden estar en segunda B, no pueden estar en tercera división, clubes con Alavés. Yo digo por el entorno, ¿no? El Hércules tampoco puede estar en segunda B, ni mucho menos en tercera. Por el ambiente que le rodea, por los aficionados, el club en sí. Por ejemplo, yo, con todos los respetos a los aficionados del Getafe, yo personalmente prefiero y veo más vida que a la vez esté en primera división a que lo esté el Getafe, con un campo vacío pequeño, que encima estoy está vacío, que un Alavés que tiene un campo, una afición impresionante. Es un histórico y sin duda alguna va a dar mucho más colorido a la primera división. Y hablando también del Alavés, aquí en Alicante muchos aficionados nos alegramos de entrenador de del ascenso, porque ¿quién es el entrenador? Bordalás, ¿no? Bordalás, claro. Bordalás pues ha conseguido el ascenso, es el primer ascenso, ¿sí?, que consigue Bordalás como técnico. Ha fracasado con el Alcorcón y con el Elche, que se quedó a las puertas, y este es el primer ascenso que logra. El Alavés ha ascendido a primera división 10 años después, y ahí en la plantilla, bueno, la plantilla, cuerpo técnico y club, hay dos conocidos de la afición herculana, y de ahí el motivo de que nos alegremos de su ascenso. Además del entrenador, hay dos más, que es el joven extremo, bueno, joven, ya va teniendo sus añitos, Kiko Femenía, que consiguió el ascenso con el Hércules a primera división, y sí, señor. Después se fue al Barcelona B, se fue al Castilla. Le ha ido un poquito, no le ha ido demasiado bien como se esperaba, ¿no? Oye, pero si Kiko Femenía es viejo, ¿qué queda para mí entonces? Viejo hablando futbolísticamente. Futbolísticamente, vale, exactamente. Vale. Y después Sendoa, que también consiguió el ascenso a primera división en el Hércules, otro extremo, estaba por la otra banda, en este caso en el Hércules, que ahora está trabajando, pues no sé si es de director deportivo, la secretaría técnica. El caso es que en el Alavés hay reconocidos de la afición herculana y iconos del herculanismo, y bueno, pues contento porque el Alavés esté en primera, al menos en mi opinión, Juanma. Sí, haciendo un paréntesis, nuestro minuto cívico también para darle enhorabuena al Alavés en este concepto que me pone tan malo a mí cuando se habla de los grandes del fútbol español y los equipos pequeños. Yo creo que aquí no hay ni grande ni pequeño. Si al final el que tiene más pasta y obviamente tendrá una mejor plantilla en el papel, me imagino, ¿no? Porque si tú te gastas un pastón, obviamente tu plantilla tiene que responder. Y los mal llamados equipos pequeños, pues no son pequeños porque no tienen más dinero para hacer una plantilla más competitiva y hacen lo que pueden. Oye, a propósito, para retomar lo del Hércules, saluda a tu amigo aquí que has venido acompañado y no dices nada tampoco, tío. Pues acompañado de un muy buen amigo de toda la vida, y cómo no, herculano y abonado desde que nació, 20 años lleva más ni menos sufriendo. Yo más o menos soy novato, pero él ya se ha cascado 20 años y bueno, también muy contento por la victoria y viajamos juntos a Tudela. ¿Cómo se llama? Adrián López, igual que yo, Jairo López, como Adrián, si fuéramos hermanos. Bienvenido, ¿eh? Enhorabuena también, Adrián. Está aquí viendo el estudio. Los López nos acompañan hoy. Viendo el mundo del periodismo como es. Bueno, volvamos al partido entonces, que nos salimos un poco del tema. Gran ambiente. Me imagino que el recibimiento, como lo comentaba tu amigo precisamente la semana pasada, Dani, en nuestro programa el viernes, habrá sido espectacular para la plantilla del Hércules cuando se acercó en el autobús ahí en las inmediaciones del Rico Pérez. Lo importante es que el partido se ganó. Yo te decía que quizás el Hércules... iba a tener un partido cómodo, de lo cual nada de nada, por lo que tú me dices, no fue tan cómodo el partido, pero al final acertamos que el Hércules ganó el partido y al final pasó. ¿Cómo resumirías tú el partido, Jairo, de lo que pudiste ver ayer en el Rico Pérez? Es cierto que el Tudelano, pues bueno, mostró una cara que a mí me dejó sorprendido. Yo había visto ahí al Tudelano, que era un equipo muy rocoso, muy serio, pero yo pensaba que estaba más favorecido por el tema de dimensiones del campo. Cuando es un campo más pequeño, pues te ayuda a esas tareas defensivas, y aquí en el Rico Pérez yo pensaba que se iban a perder un poco, pero todo lo contrario, vinieron, se ve que Mandiola mentalmente trabajó también muy bien al equipo, vinieron muy motivados, desde un primer momento no se encerraron atrás, los centrales del Tudelano desde el primer minuto estaban en campo contrario, se volcaron todos a presionar al Hércules en la salida del balón, a generarles problemas, a intentar colgar balones. Cuando tenían ocasión de disparar no se lo pensaban, buscaban la portería, y en la primera parte Víctor Bravo tuvo un disparo espectacular que con el viento que corría el balón se fue envenenando y no entró de milagro, le dio al palo. En todo caso, Jairo, partiendo de la base que al Tudelano le servía ganar o ganar. Exacto, no le quedaba otra, no iba a jugar a la defensiva, pero hombre, yo esperaba que el Tudelano se encerrase atrás y que intentara pillar al Hércules a la contra, porque es el juego que ha estado mostrando durante toda la temporada y jugaban prácticamente de memoria, pero yo esperaba eso, ¿no? Intentar pillar una contra y a ver si marcaban, pero ni mucho menos. Hicieron muy buen partido, es de reconocer que el club como tal me ha dado una grata sorpresa, ¿no? Porque por nombre, bueno, puedes decir, vale, Tudelano, pero de verdad que el equipo de Mandiola, ajeno a las declaraciones que ha hecho, yo le doy la enhorabuena, porque es un técnico que en el Eibar lo hizo muy bien y en otros clubs también ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo, y aquí en el Tudelano pues me ha dejado gratamente sorprendido viendo el partido de ida y viendo el partido de vuelta. Aquí supieron jugar por momentos buen fútbol, aunque como te digo, Juanma, el Hércules tampoco es que hiciera un partido malo. El Hércules también tuvo sus ocasiones, defendió muy bien, pero no... Ayer esa parte falló un poco, pero ganó protagonismo la parte defensiva. Y no solo ayer, en el partido de Tudela, el Tudelano estuvo mucho tiempo colgando balones, el Hércules no hizo el juego que acostumbraba a hacer, de toque, de abrir el campo, no, tuvo que hacer un partido de lucha intensa, en el cuerpo a cuerpo, del remate, de guerra, un partido muy, muy rocoso, y esta eliminatoria no le ha sido nada fácil al Hércules, y por eso yo te digo que estoy sorprendido, porque el Hércules de medio campo para atrás, y es lo que a mí también me ilusiona un poco, ha sabido manejarse bastante bien y ha sabido sacar una eliminatoria adelante que yo pensaba que pues la iba a sacar mediante fútbol, pero no, ha mostrado una cara completamente diferente y ha sabido defenderse muy bien, y eso es lo que le dio ayer la clasificación, porque si el Hércules ayer no hubiera estado fino, hubiéramos tenido un disgusto muy, muy grande en el Rico Pérez, o quizá hubiera sido el día de Mainz y uno de los mano a manos que tuvo, pues los hubiera marcado, que tuvo ni más ni menos que tres, pero nuevamente apareció el talento de Javi Flores. Yo creo que la eliminatoria, como te he dicho, se ganó en la parte de atrás, tanto allí como aquí, pero Javi Flores, una vez más, un jugador espectacular que allí hizo una delicia de gol, y ayer nuevamente forzó un penalti clarísimo que supuso el gol del Hércules, el balón parado. Tú destacaste a Javi Flores la semana pasada no solamente por el gol que marcó en Tudelano, sino que porque en los últimos partidos ha sido un referente importante en el juego del Hércules de Alicante, sobre todo cuando se mueve por banda, y ayer no fue la excepción. Estuvimos viendo recién las imágenes, le comentamos a nuestros oyentes en la página web del Hércules de Alicante del penalti. El penalti fue penalti, de hecho los jugadores del Tudelano poco reclaman el cobro del juez del partido, y al final son estos jugadores los que marcan diferencia con esos pequeños grandes detalles, Jairo, que todo partido debe tener. Es que tiene que estar siempre ahí. Javi Flores es un jugador que yo diría que mientras que pueda respirar, aunque esté con fiebre, aunque esté mal, tiene que estar en el campo porque aporta muchísimo. Y entonces así estaban dadas las condiciones del partido, Jairo, en ese momento, en ese minuto, ¿no? Pues sí, efectivamente. Lo importante de todo es que el Hércules ha conseguido el objetivo, ha sufrido, lo ha luchado, pero lo hemos pasado mal. Evidentemente estamos en playoff y jugamos contra equipos que han llegado ahí por algún motivo. Algo habrán hecho durante toda la temporada, y especialmente el Tudelano, que llevaba una cifra de 14 partidos sin recibir un gol y de 23 sin perder. Y el Hércules ha conseguido, tanto en la ida como en la vuelta, pues meterle dos goles. Que cuando un equipo lleva 14 partidos, puedes perder, puedes acumular una racha de 2, 3, 4 victorias o partidos que estés imbatido, pero una racha de 23 partidos sin perder y 14 sin encajar gol dice mucho de cómo ha trabajado este equipo. Y lo más importante es que el Hércules ha logrado dar el primer paso de 3, ha logrado sacar adelante una eliminatoria con mucho trabajo, sobre todo atrás, y ahora pues solo queda esperar rival y el sorteo, que bueno, como sabéis, debería ser hoy, pero gracias a los chanchullos de Florentino, pues será mañana el sorteo. Veremos a ver hoy qué le pasa a Lucas Murcia allí en Madrid. Yo estoy ansioso por ver ese partido, la verdad. Puede que le pase algo similar a lo que le pasó al equipo de baloncesto, que al final, con esa actitud que hay que tener siempre, de no sentirse menos que nadie. Por eso a mí es que no puedo con esos conceptos de los equipos grandes y los equipos pequeños, porque no hay equipos pequeños. Si cada cual hace lo que quiere, lo que puede, económicamente hablando, entonces claro, tú puedes ser más poderoso, quizás ese es el concepto, tú tienes más poder económico, pero no hablemos de grandeza y de pequeñeces, porque al final no, y el equipo de baloncesto le ganó al Real Madrid de baloncesto, a un todopoderoso, no a un grande, no. Entendamos de una vez que el concepto es poderoso, le ganó un todopoderoso económicamente hablando, y al final ahí está la prueba de esos conceptos que de mi punto de vista están un poco errados. Ya voy a preguntarte un poco de lo que esperas tú de esa posible llave que le pueda tocar ahora mismo al Hércules de Alicante, si el Cádiz, el Logroñés o el Toledo. A mí me gustaría que fuera el Toledo, porque creo que el Hércules le puede ganar al Toledo, que yo le vi un par de partidos en el grupo número 2 de la segunda B esta temporada. Cuéntame un poco del ambiente, de ese ambiente que había ayer en el Rico Pérez. Bueno, pues el ambiente, la verdad que a mí también me dejó sorprendido, ¿no? Sobre todo por el recibimiento que te comentó Dani entre semana, que se organizó. Yo calculo que se dieron cita aproximadamente unas 500 personas que arroparon al equipo desde el centro de tecnificación. Ahí llegó el autobús faltando hora y media para el partido, y allí los 500 aficionados, esa travesía desde el centro de tecnificación hasta la puerta cero de aproximadamente 400 metros, pues fueron a la misma vez, ¿no? El autobús y la afición arropando en los costados al autobús. Y de hecho algún jugador se quedó bastante sorprendido, porque pude observar que por redes sociales subieron el vídeo, ¿no? Y después en el Rico Pérez, pues 11.500 personas, casi 12.000, al final se dieron cita allí en el Rico Pérez. Y bueno, lo que se ha dado es que los cuartos clasificados, todos los cuartos, han vencido a todos los segundos. Eso es. Entonces esto cambia un poco el formato que hay organizado, y lo que va a pasar es que, bueno, claro, es que si se clasifican los cuartos, pues tienen que enfrentarse a un primero. Entonces ya el tercero, el Hércules en este caso, ya no puede enfrentarse a un primero. Entonces ha cambiado, es un poco todo lío, pero lo que ha pasado es eso, es que en todos los cuartos se han clasificado, y esto ha favorecido el camino al Hércules, y ahora va a tener que enfrentarse a un tercer clasificado y un Jairo, bueno. Pero yo te hago la pregunta del millón, tú que has visto mucho al Hércules en la segunda B, y que yo he podido ver al Toledo y al Talavera y al Socuéllamo antes de venirnos aquí a Alicante, también en el grupo número 2, ¿existe realmente esa diferencia que puede ser muy grande entre un primer y un cuarto clasificado en la segunda vez? ¿Cuál es tu opinión? Sinceramente no. Sinceramente. Yo creo lo mismo que tú. Para mí no existe. Para mí que son todos están muy igualados. No hay apenas diferencia. Para mí la segunda B es una categoría que está muy, muy, muy igualada. Si comparamos obviamente a los cuatro primeros clasificados, que son los que se meten directamente a playoff, ya con los equipos que están ni siquiera en la parte media de la clasificación, en la medianía de la clasificación, sino que del décimo para abajo, yo creo que sí se puede notar. Pero entre los cuatro primeros clasificados yo encuentro que es poco, casi mínimo. Estoy completamente contigo, y todos los años esto se demuestra cuando llegan las eliminatorias de playoff de ascenso, ¿no? Por ejemplo, estoy mirando aquí, estoy echando un vistazo a los resultados. El Cádiz, que ha entrado como cuarto, se ha cargado al Racing de Ferrol, que perdió el liderato en la última jornada, 0-0 en la ida, y ayer ganó fuera de casa el Cádiz 2-1 Sevilla Atlético, tengo aquí que ganó 1-2 al Socuéllamos. La ida creo recordar que empataron a 1, entonces el Sevilla Atlético se clasifica pues por el valor doble de goles, bueno, prácticamente valor doble de goles no. Equipo que tú no querías, me acuerdo que hablabas mucho del Sevilla Atlético, que le tenías mucho respeto. Equipo que yo no quería y que afortunadamente no se va a cruzar con el Hércules, pero bueno, ahora tengo otro rival que me preocupa todavía mucho más, que es el Cádiz. Y viendo también, me sorprende también la eliminación del Murcia contra el Toledo, el Murcia que bueno, que perdió el liderato también en las últimas jornadas, ya ha venido el Toledo y lo ha eliminado. Y el Reus Deportivo, el Reus del grupo del Hércules, no ha sido líder en todo el año, el Hércules le metió en su campo un 0-3 en la segunda vuelta con Vicente Mir, y en la última jornada gana su partido y se encuentra como primer clasificado y le mete 3 al Racing en su campo, y ahora gana 1-0, una global de 4-0, y está en segunda clase sin creérselo, y la plantilla sin cobrar desde hace meses. Cosas del fútbol. Y en el grupo del Hércules también el Lleida, que se ha enfrentado al Baracaldo. El Baracaldo ahora mismo no recuerdo muy bien cómo quedó, pero clasificado, pero si no recuerdo mal el Lleida es cuarto clasificado, ha tenido que enfrentarse a un segundo clasificado, y el Lleida le ha ganado, el cuarto ha vencido al segundo, por tanto han vencido los pequeños en esta primera ronda de playoff. El Hércules es el único que entraba así en el guión previsto por favoritismo y lo ha conseguido, pero lo que tú dices, Juanma, esta categoría está muy igualada a nivel de presupuestos y a nivel de los campos también no favorecen, ¿no?, que se cree esta superioridad. El Hércules ha tenido que jugar en campo muy malo durante toda la temporada, donde le ha costado hacer mucho fútbol, y esta categoría está muy igualada y es un pozo donde es muy difícil salir, pero afortunadamente hemos dado el primer pasito y ahora quedan dos eliminatorias. Los posibles rivales, pues como ya hemos hablado, van a ser el Cádiz, el Toledo, o el otro es el Logroñés. El Logroñés, exactamente, en Las Gaunas. ¿Vuelo en Las Gaunas? Ahora mismo jugó hace poco España. ¿Qué tiempo allí? Aquello? Sí. Bonito campo, ¿no? Yo de verdad que, Juanma, no quiero ver ni en pintura al Cádiz, además. Pero por un tema extrafutbolístico, como tú bien lo explicabas. Exacto. En su momento. Exacto, efectivamente. Yo no los quiero ver ni en pintura. Y además coincide con lo del año pasado, si nos enfrentamos a ellos. El Hércules pasó la primera ronda y en la segunda se enfrentó al Cádiz, y ya todo el mundo, no lo voy a recordar, ya sabemos de sobra lo que pasó, y yo de verdad que, ¿por qué este año no iba a volver a repetirse eso? Yo, si los puedo evitar, por favor, cuanto más lejos mejor. Pero habría una diferencia, ¿no? Que ahora el partido, el primero sería en Cádiz y el segundo sería en Alicante, y el año pasado fue lo contrario, ese primero es un fue dato en Alicante importante. Y el segundo fue en Cádiz. Ese es un dato importante, todavía no se sabe rival, va a ser Cádiz. O los chanchullos se puedan hacer igual a nivel de directivo, eso, ¿no? Eso sería muy escandaloso, pero independiente si juegas claro, primero va a ser, o segundo de local. Cádiz, Logroñés o Toledo. Y lo único 100% seguro es que la ida va a ser fuera de casa y la vuelta será en el Rico Pérez, es verdad, porque el Hércules se va a tener que enfrentar a cuartos clasificados, ¿no? Entonces, que el Cádiz ha quedado cuarto, pues tiene el factor campo a favor el Hércules. Eso es lo único que hay cierto, y lo demás tendremos que esperar al sorteo de mañana. También hay una cosa que hay que destacar, que a día de hoy, pues entre Cádiz, Logroñés y Toledo, ahora mismo a esta hora no se sabe cuál va a tocar, y todos tienen prácticamente las mismas opciones de que le toque el Hércules, pero es cierto que si esta tarde el Real Madrid-Castilla logra eliminar a Lucas Murcia, se van a multiplicar un montón las posibilidades de que al Hércules se enfrente al Cádiz. Serían aproximadamente de un 60%. ¿Por qué, Jairo? ¿Explica eso, porfa? El por qué es el formato. Es que han pasado los cuartos y han descuadrado completamente. Sería un caos explicarlo aquí, lo que ha pasado, ¿no? El tema es que, para resumirlo y para no complicar. Para aquí, resumir, si... Es eso, que los cuartos han marcado un poco la diferencia, ¿no? Han marcado la diferencia, es que nunca había pasado con este formato. Se supone que los primeros, pues los cuartos tienen que tener los emparejamientos más difíciles, ya. Entonces cuando pasan los cuatro cuartos no se pueden enfrentar a todos primeros, tienen que, entonces eso es una locura. Resumiendo lo que yo te he dicho, si esta tarde asciende Lucas Murcia, mañana en el sorteo habrán las mismas posibilidades, un 33% de que toque Cádiz, Toledo o Logroñés. Si lo hace el Castilla, que sería, si el Castilla sube, el perdedor pues sería Lucas Murcia, y a Lucas Murcia seguramente pues le tocaría un rival que haría que al Hércules le tocara con mucha probabilidad el Cádiz. Es un poco lioso, no quiero comentarlo porque es de verdad, es una auténtica locura lo de la segunda B, pero va a ser así. ¿Y aquí te queda alguna duda que el Madrid le va a ganar a Lucas Murcia? Lamentándolo por los Chavales de Murcia. Yo voy con el UCAM Murcia. Yo también voy por el UCAM Murcia, pero te digo, ¿te queda alguna duda que va a haber algo raro, va a haber algo extraño? Yo me temo lo peor. Vamos a ver, yo no quiero pensar mal del Real. Yo lo pienso. Es verdad que es un club que tiene mucho poder y nunca se sabe lo que puede pasar, pero yo no quiero pensar mal, no hay nada que me dé, hombre, el sorteo, que lo han retrasado, ¿no? Pero en este caso es porque han jugado la Champions el primer equipo, que no lo entiendo tampoco, porque el Real Madrid Castilla no ha jugado la final de la Champions. Pero bueno, esta tarde veré el partido y yo estoy seguro de que no va a haber nada extraño. En la ida yo vi el partido, bueno, vimos juntos el resumen tú y yo y pudimos observar que no hubo nada extraño. El Real Madrid Castilla muy bien arriba. Pero fue un partido muy caliente, sí. Hubo mucha tensión. Sí, hubo mucha tensión en ese partido, ¿eh? Muchas disputas, mucha greña, ¿no? Entonces, por ahí quizás va mi comentario, que se pueda desordenar un poco el partido y que pueda haber algunas situaciones que puedan perjudicar al UCAM Murcia. Espero que no. Yo no voy a hablar, ¿no? Si fuera otro equipo, pues quizá estaría convencido de que algo pudiera pasar, ¿no? Pero yo voy a ver el partido, yo confío en la limpieza de la competición y creo que se va a ver un buen partido, más que nada porque vi el partido de ida, es verdad que fue un partido de mucha tensión, de mucha disputa, y futbolísticamente pues el UCAM Murcia fue mejor equipo que el Real Madrid Castilla, que de medio campo para adelante es un equipo espectacular y atrás cometieron fallos espectaculares. La defensa del Madrid Castilla agüita, ¿eh? Así es que esta tarde pues yo estaré animando a UCAM Murcia. Además, si ya simpatizo por el FC Barcelona, pues ahora todavía con el Hércules pues voy a ir, pero vamos, descarado con el UCAM Murcia, a ver si hay suerte y evitamos al Cádiz, que si el Cádiz hace su trabajo y el Hércules también, pues nos vamos a tener que ver seguramente prácticamente en la final. Pues sería muy probable, ¿no? Que sería todavía peor para mí, ¿no? Porque si nos dejasen fuera en una final, pues sería muy, muy problemático, ¿no? Hay gente que me dice, tal, Jairo, es que yo soy morboso y a mí me gusta que encontrarnos, que nos volviéramos a encontrar, y yo creo que este año sí, porque el fútbol nos debe una, como decías tú antes en el programa que estabas emitiendo. Eso para mí no existe, eso de que el fútbol te debe una, para mí no, para mí son frases que se han mal inventado en el fútbol. Entonces yo le he contestado, si el fútbol te debe una, pues nada, no. A ver si nos toca el Cádiz y después hay alguna cosa extraña, pues entonces vendrás llorando, ¿no? Yo personalmente sí, si no puedo evitar. Es como si tú dices, a mí me gusta una chica, pero no me da ni bola, pero me debe una. Me debe una, ¿te no? va a tirar toda la vida esperando a esa chica? No, vas a buscar a otra. Hay que hablar en el campo y hay que demostrar las cosas en el campo. Y entonces, pues bueno, pues así está prácticamente todo. Primer pasito dado, ya tenemos un 33% del objetivo completado. Ahora faltan pues dos rondas más. ¿Maneja alguna información por ahora de los equipos más desconocidos, ¿no? Porque quizás el Toledo le tenemos más cerca y se puede conocer un poco más del equipo de Onésimo, que yo te decía que tiene pólvora arriba, que tiene muy buenos jugadores, como por ejemplo Juanes Naide Junior, ¿no? Que parece que tiene lo que tenía su padre, que era un goleador innato, que es muy peligroso. Snyder prácticamente juega solo arriba, es un verdadero camión, un tanque, como digo yo, y es un jugador muy, muy peligroso, y heredó esa capacidad goleadora de su padre, de Juan Snyder. Pero el equipo de Onésimo es un equipo muy ordenadito, el Toledo, pero del Logroñés, ¿Has sabido algo? ¿Te has podido informar algo de Logroñés? De momento poco he podido mirar. Sí es cierto que he mirado los desplazamientos, la distancia, porque en breve se tendrán que organizar ya los desplazamientos para la afición del Hércules. Toledo está a 4 horas y poco de autobús. Es un desplazamiento que, a diferencia del de Tudela, es bastante asequible para el aficionado. Muy mal campo el césped. Eso sí te lo puedo decir. El césped del Salto del Caballo, olvídate, es de lo peorcito que ha habido en los últimos años en la segunda B, y eso puede perjudicar al Hércules de Alicante, que tiene muy buen trato con el balón. Césped natural. Pero está en muy malas condiciones. Tú puedes ver imágenes de los partidos y puedes ver el balón como va, parece que tiene un conejo dentro del balón de fútbol, porque va dando salto. No he visto, no he analizado los rivales, pero sí que es un campo muy grande, pero el césped está en muy malas condiciones, cuesta mucho mantener ese campo natural. En lo que futbolísticamente se refiere, he podido ver la ida ante el Murcia, y el Toledo yo creo que es un equipo que está tapado por el nombre que tiene, pero yo creo que hace las cosas bastante bien. Es como el Tudelano, ¿no? Tiene un nombre histórico, no sé, la gente, a lo mejor los rivales no le pueden temer porque por el nombre que tiene, pero yo creo que está haciendo también, por lo que he visto, ha hecho las cosas muy bien, y contra el Murcia ha pasado la eliminatoria con mucho mérito, ¿no? Y bueno, lo último que quería comentarte, no sé si en el Logroñés hay un defensa central que es el ex del Hércules, que se llamaba John Echaide, que por ese lado también Pues bueno, sería un reencuentro, ¿no? Pero yo de momento no, de verdad, no he tenido oportunidad de analizar a los rivales, tampoco muy bien el campo. Esta tarde iba a ponerme con ello, pero yo de verdad, ya te he dicho, quiero evitar a toda costa al Cádiz y el que toque, que toque. Ojalá al Toledo por el desplazamiento, sobre todo, para que sea cómodo para la afición y para que se animen, ¿no? Porque ya en la segunda ronda y ayer ya pude palpar en el campo una ilusión bastante, bastante elevada. Seguramente, pues en esta segunda ronda, como te comenté la semana pasada, desde el club ya me se ha comentado, bueno, personalmente lo he hablado yo con una persona del club, que los precios se van a mantener, van a ser los mismos que la anterior eliminatoria, y yo estoy seguro que bastante gente se va a animar, ¿no? Si esta semana hemos sido 11.500 personas, pues yo estoy seguro que ya la siguiente ronda, por lo menos 15.000 podemos ser, si sacamos un buen resultado en la ida, porque primero jugaremos fuera. ¿Ves muy ilusionada la afición? Ayer sí, ayer me quedé bastante sorprendido porque igual que hacía años que no se organizaba lo de la marcha desde Luceros, es verdad que alguna vez se ha hecho algún recibimiento, como el año pasado ante el Cádiz en la Puerta Cero animando, pero nunca se había hecho un recibimiento como el de ayer, desde el centro de tecnificación recorriendo una calle, los aficionados arropando con banderas, cantando. Yo hacía años que no veía eso desde muy pequeñito, y después en el campo el ambiente que se vivió, pues pagando, ¿no? Pasaron todos pagando, que casi 12.000 personas. En la primera ronda de playoff, pues sí que pude palpar esa ilusión, mucha gente ilusionada, mucha gente cantando con sus banderas, tal, muchos estaban quejándose de los precios de las entradas. Habían abonados por ahí diciendo, pues a mí no me da la gana hacer de comercial, tal, no sé qué. Siempre esa pequeña crispación, ¿no? Que si hubieran organizado un poquito mejor todo, pues ayer en vez de 12.000 hubiéramos sido fácilmente 20.000, ¿no? Pero bueno, buen colorido, y estoy seguro que la siguiente eliminatoria, claro que sí, seremos muchos más si conseguimos sacar un buen resultado en la ida, que ya veremos contra quién. Mañana lo comentarás tú aquí, porque el sorteo es a las 12 de la mañana, no será por la tarde. ¿A las 12? A las 12 será. O sea, ¿puedo contar contigo mañana también? Sí, podrás contar conmigo mañana para comentar a los emparejamientos que se den, ¿no? Sí, porque como tú ya lo has comentado, en principio era hoy por la tarde, pero ante esa solicitud del Real Madrid-Castilla de postergar su partido para el día de hoy ante Lucas Murcia, pues mañana a las 12 será ese sorteo y solicitud, por cierto, que pidió el Real Madrid-Castilla para que se aplazara, solicitud que se ha confirmado y que se le ha dado al Real Madrid-Castilla, se ha aprobado, y después Lucas Murcia volvió a hacer una solicitud rechazando eso, que el partido quería que se hiciese antes porque ellos pensaban que se les estaba perjudicando, y esa, por cosas de la vida, no se ha concedido y les han obligado a jugar esta tarde, hoy lunes. Voy a decir, porque igual que hay veces que critico a Vicente Mir, como he dicho, por el doble pivote, porque hay que crear fútbol en casa y tal, cuando hace cosas bien también las digo, y en esta frase la voy a comentar porque en mi opinión, es mi opinión personal, yo creo que muy acertada, ¿no? ¿Cuál? Y en rueda de prensa Vicente Mir ayer le preguntaron que qué equipo prefería, qué equipo espera, qué equipo le gustaría enfrentarse, y Vicente Mir lo que contestó es que no le preocupa al rival que se vaya a enfrentar al Hércules, porque él tiene la sensación personal de que el Tudelano es muy buen equipo, y quizá contra el rival que se pueda enfrentar ahora al Hércules en esta segunda ronda no tenga ese nombre histórico, pero sí que es verdad que no, Vicente Mir piensa que no va a tener ese trabajo, esa actitud que ha tenido el Tudelano. Para Vicente Mir el Tudelano ha sido un gran equipo y piensa que el siguiente rival que se pueda enfrentar al Hércules no le va a dar tanto trabajo como le ha dado este. Yo personalmente pienso como él, el Tudelano ha sido un gran tapado y ha tenido la mala fortuna de enfrentarse al Hércules, porque es un equipo que trabaja bastante bien. Si el Hércules, termino con esto, atrás mantiene el nivel que está mostrando, y adelante, si no tiene el día que tuvo ayer y mejora un pelín más en pegada arriba, yo creo que el Hércules, se enfrenta a quien se enfrente, no va a tener problemas de pasar la siguiente eliminatoria si sigue mostrando atrás lo que está demostrando, el trabajo defensivo, y adelante, pues con el talento que tiene tanto allí Javi Flores como aquí, pues mira, un 1-0 y un 1-0, la solidez defensiva te ha dado la clasificación. Si mantenemos ese ritmo, yo creo que no va a haber problema con el rival que toque en la siguiente ronda. Estoy bastante esperanzado por eso. Eso, Juanma. Jairo López de la web Alicante Opinión, te esperamos mañana entonces, ya sabiendo y conociendo el próximo rival en esta promoción de playoff a la segunda división del Hércules de Alicante. Jairo, muchas gracias como siempre. Venga, muchas gracias, Juanma. Esta tarde voy con el UCAM. Y nosotros nos reencontramos mañana, siempre a las 2 de la tarde, nuestro programa de deportes, Deportes al Día. Vamos a dejar para mañana también la rueda de prensa de Rubén Baraja, el Elche que no pudo, que empató a 2 con el Valladolid, que ya lo tenía muy complicado para meterse a playoff y que ya prácticamente dice adiós a esa opción, faltando un partido fuera de casa para finalizar la competición en segunda división. Nada más, nos despedimos hasta mañana, siempre a las 2. Chao, chao.